nosotras como Azucenas estamos invitadas a participar en la mesa latinoamericana el domingo, que es entre las 12 y las 3 de la tarde en Plaza San Martín. La verdad que siempre participamos, siempre vamos a escuchar a las distintas compañeras que cuentan las problemáticas de sus países. Y bueno, esta vez con mucha emoción, la verdad que nos invitan a participar y contar nuestra experiencia como colectiva feminista de tantos años en La Plata. Así que a mí me emociona porque fundamentalmente me parece que ese es el feminismo que hay que construir. Un feminismo latinoamericano, un feminismo de los pueblos originarios. Bueno, también hay compañeras de Kurdistán, ¿no? O sea, como que para los derechos de las mujeres y de las disidencias no hay fronteras. Y ese momento es muy emocionante, porque escuchar las problemáticas a las compañeras de distintos países, yo siempre termino llorando, y esta vez me invitan a participar y lo vamos a compartir con la compañera de Azucenas también, María Laura Bretal, que es una referente en la lucha por los derechos humanos, así que bueno, nuestro espacio vamos a estar las dos juntas. Así es, ¿querés contar un poco de qué se trata este momento, esta instancia que va a tener varios momentos? La mesa, los feminismos antirracistas, los feminismos disidentes, los feminismos populares van a estar convergiendo en este momento del domingo. Sí, sí, van compañeras, va a haber compañeras de Nicaragua, de Perú, de Honduras, de Chile. Bueno, yo espero compañeras de Chile que participé el 25 de julio en una marcha antirracista y por el aborto libre y legal. Así que esas compañeras las voy a invitar a esta mesa latinoamericana porque para mí es un momento clave del encuentro. Escuchar las distintas luchas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de los territorios, denunciar lo que está pasando con la contaminación, el extractivismo, la minería. Para mí es uno de los momentos más importantes, no digo que los talleres no, pero esta hermandad que se encuentra en esta mesa latinoamericana es muy emocionante. Así que bueno, vamos a escuchar a muchísimas compañeras, por eso tenemos un espacio chiquitito cada una, pero bueno, desde La Plata vamos a contar un poco cómo militamos, cuáles son los ejes de las Azucenas y también de la campaña nacional por el derecho al aborto que nosotras estamos desde el inicio, ¿no? Y en este contexto, María Laura, de estos feminismos... María Julia, María Julia, perdón. Es la otra compañera, sí, no pasa nada. De estos feminismos, de este momento en el que se encuentra la campaña por el derecho al aborto y vos que decías que estás militándolo desde el inicio, ¿qué pensás que va a aparecer de novedoso o qué propuestas o qué debates van a aparecer de novedosos en este 2019 y en La Plata? Bueno, a nosotras nos parece primero fundamental seguir en la calle. La Marea Verde, por eso nosotros también llamamos a un festival que se va a hacer el sábado a las 6:30 de la tarde en un lugar importante de La Plata, como centro de movilizaciones también, que es el 7:50, hasta las 9:30 de la noche, después de los talleres, como distintas intervenciones artísticas, pero fundamentalmente que la Marea Verde siga en la calle. Me parece que el 2020 se presenta un año complicado, porque bueno, ya tenemos algunos candidatos, como Alberto Fernández, que habla de que el primer paso sería la despenalización. Nosotras creemos que eso no basta, nosotras queremos no solamente que las mujeres no estén presas por realizarse un aborto, sino que se lo puedan hacer en forma gratuita en todos los hospitales públicos, ¿no? O sea que queremos la legalización y no en pasos. Planteamos justamente que no se puede esperar más. Así que, bueno, la importancia de seguir en la calle, que la Marea Verde se multiplique, que se siga con la exigencia de la aplicación de la ESI, con presupuesto, con capacitación en servicio, me parece que eso es central. que no nos paralice estas promesas de que primero la despenalización y después la legalización. Creo que el del 2008 la Marea Verde lo planteó claramente. Y se va a ver en el encuentro también. Yo creo que el encuentro va a ser una gran Marea Verde. La marcha lo va a demostrar. Nosotros desde un primer momento, muchas compañeras de La Plata, en las distintas plenarias, porque después nos hicieron más plenarias, de comisión organizadora, planteamos la necesidad que el encuentro se declare a favor del aborto legal. Hoy, a 4 días del encuentro, no sabemos si esto es así, porque tampoco se abrió a una asamblea abierta para redactar colectivamente el documento que se va a leer en el acto de apertura. Por lo menos hasta ahora no se convocó. Así que no podría decir si se va a declarar o no por el aborto legal, como ya lo viene haciendo desde Mar del Plata esta parte. Así que lo importante es eso, seguir concretamente en la calle con esta demanda, ¿no? María Julia, una última pregunta como a modo también de reflexión, pensando en esta asamblea de feminista de la Vía Ayala y sus cuatro momentos o tres momentos donde está dividida las exposiciones. Sí. Está planteado en tres momentos distintos, una cuestión metodológica también, ¿no? Para ordenar, porque son muchísimas compañeras que van a estar participando. Pero ¿cuál es el desafío o la fuerza de pensar los feminismos con todo esto junto, ¿no? Con los feminismos antirracistas, racializados, indígenas, trans, piqueteros, villeros, con todo esto? ¿Cuál es el desafío que enfrenta el movimiento feminista hoy en día? Sí, me parece que sí, lo estamos construyendo. Estamos dando toda una pelea frente a discursos ya antiguos, ¿no? Y creo que se veo claramente en toda la discusión que fue en el encuentro. Nosotras desde Trelew éramos pocas compañeras, fuimos con el cartelito de lo plurinacional y de las disidencias. Las compañeras de los pueblos originarios subieron al escenario para dar toda esa pelea. Es un desafío, pero creo que de a poco lo estamos logrando. Hoy el grito de que este encuentro no sea nacional y que sea plurinacional con las mujeres de los pueblos originarios, con las afrodescendientes, con las compañeras de Latinoamérica, con las distintas disidencias, ya de por sí ya el encuentro es así. Lo que queremos en concreto es que eso se plasme y se traduzca en el cambio de nombre, porque hay una gran mayoría que así lo están planteando. Desde sectores tradicionales que dirigen los encuentros nos decían, no, esto no puede ser posible porque nunca fue así. Tenemos que seguir como fuimos ya hace 34 años. Es lo más contrarrevolucionario que hay, es lo más antidinámico, diríamos, ¿no? Porque el feminismo está cambiando, porque el feminismo se autoconvoca lo que fue el Ni Una Menos, la Marea Verde, en distintos países de Latinoamérica. La lucha por el derecho al aborto lo vemos plasmado y con buenos resultados, como fue en México, como fue en Australia. O sea, esto se está internacionalizando, ¿no? El movimiento feminista, el movimiento latinoamericano, y me parece que en este encuentro claramente se va a ver así. Por eso toda la pelea que dimos desde febrero a esta parte en las asambleas, en las plenarias de comisión organizadora, que debía cambiarse el nombre, porque los talleres de Trelew así lo planteaban. La mayoría de los talleres planteó que se tenía que cambiar el nombre para estar todas visibilizadas, para que no haya ninguna persona ignorada. Por eso, las mujeres de los pueblos originarios, las distintas disidencias sexuales, que hace años que dieron toda una batalla para estar en los encuentros y que hace años también se las echaba de los talleres, ¿no? Así que yo creo que esto está en marcha, pero bueno, hay que seguir construyéndolo. Muchísimas gracias, María Julia, por tu tiempo. Y gracias, María Julia. Y bueno, nos vamos a estar viendo en el encuentro. Pablo, bueno, muchas gracias, muchas gracias por haberme llamado. Yo estoy re entusiasmada Y además muy agradecida que me hayan invitado a la mesa latinoamericana, porque yo siempre iba a escuchar, pero ahora participar la verdad me emociona mucho, porque como te decía antes, creo en ese tipo de feminismo, en ese tipo de construcción. Muchas gracias.